antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bob Esponja, al rescate, estrena nuevo teaser. La película inspirada en el episodio Gary vuelve a casa ha lanzado otro adelanto, que nos muestra que la cinta tendrá elementos de flashbacks, especialmente de antes del comienzo de la serie, donde podremos ver al protagonista como un niño en el campamento coral. La entrega incluirá a Snoop Dogg y a Kenny Reeves. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.